por el barrio y en la esquina están los rochos, pero sal sin miedo y baila cumbia porque no pasa de moda. Cuando yo la vi me rescate que es una loba. A bailar cumbia, cumbia. Yo la Ricky, el capo de la villa. Con gato no compito, allá le gusta el teclado de Pablito y lo baila en la esquina tomando un vino tinto. En el paredón que copamos los compañeros con un mañanero negro cumbiero. Mami, hoy no vamos de parranda y haciendo la pistola vacilamos una cumbiamba. El que quiera que venga, que caiga, que la noche larga. La vi moviendo la cola, me la acerqué más bola y así de hola. Lo vio, se fue corriendo cuando vio mi pistola. ¡Cántalo! Con gato no compito, Cristian, mi agua. Y lo baila en la esquina tomando un vino tinto. En el paredón que copamos los...